Cortala con el merengue y larga ese morcillón. Afajale con el guiso para con el salchichón. Cortala con el merengue y larga ese morcillón. Es que estás hecho un elefanta, mi amor, por eso nadie te levanta. Es que estás hecho un elefanta, mi amor, por eso nadie te aguanta. Es que estás hecho un elefanta, mi amor, por eso nadie te levanta. Es que estás hecho un elefanta, mi amor, por eso nadie te aguanta. Ya me dijo mamá que no hay problema y que coma todo lo que quiera. Si soy feliz siendo gordita, ¿por qué yo tengo que adelgazar? Nadie te aguanta.